que mi cuerpo se estremece. Y es que no me canso de pensar en ti, mi llanerita, mi linda consentida. Eres mi estrella, mi loco frenesí, agua que calma mi sed. Mira que muero por ti, mira que me rinde la impaciencia. No sé si llorar o sonreír. Eres la estrella que de lejos me ilumina. Mi corazón ya se cansó de sufrir. Vente que estoy padeciendo, de amor no quiero morir. Y es que no puedo estar tan lejos, me desespero. Contigo yo soy feliz, yo quiero hablarte. Dame un momento y en el silencio yo te voy a hacer de mí. Y es que no puedo estar tan lejos, me desespero. Contigo yo soy feliz, yo quiero hablarte. Dame un momento y en el silencio yo te voy a hacer de mí. Espero que tú puedas comprenderme. Hoy te hablo con infinita pasión. Si no te veo loco, yo voy a volverme. Si no te tengo, voy a perder la razón. Y si yo no puedo hablarte, yo moriré de dolor. Eres mi tesoro más querido, pues posees incalculable valor. Eres el sol que sale renaciente y aquí en mi mente refleja su resplandor. ¿Cómo poder olvidarte si estás en mi corazón? Toma mis manos muy fuertemente y te aseguro nos amaremos por siempre. Me tienes loco y apasionado, linda llanera, de ti estoy enamorado. Toma mis manos muy fuertemente y te aseguro nos amaremos por siempre. Me tienes loco y apasionado, linda llanera, de ti estoy enamorado.